Avevillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. You said you'd meet me. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM siempre. Bienvenidos al duelo de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, y le damos la bienvenida a nuestro líder, el Clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, Clasiaditos. Nuestro Clásico Herrera. Clásico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Clasiquín? Buenas tardes a todos los oyentes. Clásico. La FM 106.9, Drixer, ¿cómo vamos, mi hermano? Muy bien, afortunadamente, Clásico, aquí con este par de divas que ya están ganándose el cariño y, por supuesto, los votos de los oyentes, que a esta hora votan a través de los perfiles que tenemos el día de hoy. Clásico, pero ¿por qué tenemos a Blondie con Deborah Harry enfrentándose hoy a Joan Jett? ¿Qué pasa un día como hoy, Clásico? Usted que es un hombre... Un día como hoy cumplió años Deborah Harry, hermano. Está cumpliendo añitos ya esta gran mujer, la cual ha dejado una historia espectacular en el mundo de la música. Una ex conejita de Playboy, por así decirlo, porque así empezó ella, siendo conejita de Playboy. Estuvo en varias bandas. No solamente ha hecho música exitosa con Blondie, sino también ha hecho buena música en solitario. Deborah Harry, o Debbie Harry, como quieran llamar, con la canción María, mi amigo. Así es, Clásico. Y por otro lado tenemos a una mujer que he dicho siempre es una mujer bastante ruda en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, Joan Jett. Su canción I Hate Myself for Loving You, Clásico, una canción de 1988 en este duelo de décadas. Dos estupendas mujeres, dos grandes artistas, y para un público bastante, bastante exigente, que es el público de la FM. Si en este momento estás en tu trabajo, vas en tu carro por cualquier calle de la ciudad, estás trabajando, si en este momento estás en tu oficina, si en este momento estás trabajando desde casita, aquí puedes tranquilamente comunicarte con nosotros por muchas redes sociales. Una de ellas es Instagram y Twitter. El Twitter también tenemos nuestra encuesta. Las dos son arroba la FM Medellín y el WhatsApp 301-286-5114. Hay que recordar que el Facebook también está abierto con la FM Colombia. Hoy nuestra compañera Ani Cárdenas estará ingresando más adelantito. Tiene problemas con su internet porque ya está trabajando desde casa. Creo que ahí así está. Que más adelantito tendremos nuestro contacto con nuestra ardilla mágica parda de Inglaterra. A ver si de pronto está por ahí, Clásico. Creo que alcanzó a hacer conexión por ahí. Ani, ¿está por ahí? No, no está. No, no está. No está definitivamente. Bueno. Vamos a continuar con música, Clásico. Ahorita venimos con los comentarios. Vamos a intentar buscar nuestra ardilla. Vamos a hablar con Animal Planet, no sé con quién, para que tengamos la posibilidad de encontrar. Vamos a invocar a Steve Irwin, Clásico, al cazador de cocodrilos, a ver si nos trae a esa ardilla rosada. Vamos a Nat Geo Wild. Bueno, ya venimos con los comentarios, ya venimos con las notas de voz. Por ahora vamos a escuchar dos canciones, Clásico. Una de este cantante que se caracteriza por sus gafas, como decíamos aquí en los 80, no sé si sigue diciendo fondo de botella, Roy Orbison desde Vernon, Texas, con Pretty Woman, y luego Erasure con Andy Bell y Vince Clark, y la canción A Little Respect en la FM 106.9. Dos canciones que nos acompañan en este almuerzo de décadas. Qué tiempo pasado fue mejor en la número uno de los clásicos siempre. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.

El clásico Herrera y Drixer Gómez. Mientras tenemos contacto con Annie Prix, les acompañamos en décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor en la número uno de los clásicos? Hoy con este rifirrafe, dos mujeres. Blondie con Deborah Harry, que hoy está cumpliendo años, nació en 1945. Y Joan Jett con la canción I Hate Myself for Loving You. Pues tenemos algunos comentarios ya de oyentes que han dejado su nota de voz a la línea WhatsApp 301-286-5114. Y Codricio, muy buenas tardes. La conversación de hermano operario de Barrio. Mi voto es por Joan Jett, aunque todas dos son súper, súper. Pero me quedo con Joan Jett. Clásico Drixer, buenos días, ¿cómo están? Hablan con Alex de aquí desde El Mirador, que Dios me los bendiga, son los mejores. Muchachos, yo me voy con la canción de Joan Jett, Me Odio por Amarte Tanto. Que Dios los bendiga, yo amo los clásicos por siempre. Hola amigos de la FM, soy Nigi Dev y mi voto hoy es indudablemente por Joan Jett, la mejor. Que tengan una excelente tarde. En Twitter tenemos que I Hate Myself for Loving You obtiene el 86.7% contra un 13.3%, a falta de 7 minutos para que se acabe la encuesta. Pero ¿qué dicen nuestros oyentes clásico en Instagram? Nuestra cuenta oficial, arroba la FM Medellín. Estamos muy conectados con esto, Drixe. Por aquí está Ben Natalia 34. Mi voto es por I Hate My Head for Loving You. Luz Mitangarife también lo está haciendo. Lo mismo está haciendo Pili 0407. Lo mismo está haciendo por aquí Esme 181, que nos saluda. Sandra Salazar también está votando en este momento, pero por la amiga llamada Blondie con Deborah Harry, la canción María. Joan Jett por The Versus 16, también por Joan Jett está Claudia Sánchez, está por aquí también nuestra amiga Monsalve o Tubi Monsalve, el señor está votando por María de Blondie. Marisol 1265, buenas tardes, mi voto es por María. Está también Andrés Parra, que está en este momento, nos está saludando y está votando por I Hate Myself for Love In You. Está difícil la decisión, dice por aquí Jennifer González. Por aquí también está Dora Erca con Joan Jett y Marcela Gil está votando por I Hate Myself for Loving You. Y María de Blondie quiere escoger el señor Gilmar guión bajo 51696. Claro que el gritón sigue votando por Joan Jett de Blafras, aunque Rad Pinson está con María de Blondie en el Instagram de la FM 106.9 y nada de nuestra amiga Ani Cárdenas, que tiene problemas con el internet. Sí, sí, sí, hoy el internet está burlándose de ella en su propia cara, clásico. En Facebook, en la FM Colombia, saludamos a Jason Alexander Muñoz Jaramillo, que dice: hola brother, mi voto es por María de Blondie. Saludos, son los mejores, yo amo los clásicos. Fabio Nelson Hill dice: mi amor platónico, Joan Jett. I Hate Myself for Loving You. También está Sandra Londoño. Bueno, vamos a ver por aquí, me está marcando Annie Prix. A ver si de pronto nos da la comunicación con nuestra querida Annie Prix al aire en la FM 106.9. Annie, ¿qué tal? Buenas tardes. Annie. Hola. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Ay, muchas gracias. No, qué sufridera con esto. Tranquila, que así me pasó ayer. ¿Sí o no, clásico? Bastante, fue bastante fuerte, pero ya te tenemos aquí. Bienvenida, preciosa. Muchas gracias, y obviamente no me podía perder este duelazo de dos grandes. Por un lado, la reina del New Wave, y por el otro lado, la reina del rock duro y puro. Bueno, saludamos a Sandra Londoño Vélez en Facebook, que dice: hola, buenas tardes, mi favorita es María de Blondie, chao, gracias, yo escucho la FM siempre. Y por último, Rolando Rojas dice: buenas tardes, clásico Herrera, Drix Serani, como siempre escuchándolos, voto por Joan Jett, yo escucho la FM siempre. Son algunos de los comentarios clásicos que se dan a esta hora. Música, música en la FM. Scorpions, una de las bandas con las que el clásico Herrera vivió su pubertad, con No One Like You, y House of Pain con aquí Jump está. Around. It's been a long time that we've been apart. clásicos siempre. Comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Clásico que no coman cuentos, ¿sí o no? Son los... Así es, compañero, como nunca, mi hermano. Bien. Bueno, tenemos comentarios clásicos, me imagino que por cantidades en nuestra cuenta oficial de Instagram. ¿Qué siguen diciendo nuestros oyentes? Esto está tremendamente lleno. Gracias, gracias, gracias y mil gracias por esa enorme sintonía. Ahí está John Jairo Agudelo, que está en este momento votando por I Hate Myself for Loving You. También Juan Gómez, que está votando por esa misma canción. Y por I Hate está Nati 01119. I Hate Myself por Novillo está también nuestro amigo Caicedo.Damián, Juan-G1976, I Hate Myself for Loving You, y por ahí está también Santi Alzate 2012, que está votando por la canción de Joan Jett. Inclusive Lucy Bates está votando por Joan Jett y su canción I Hate for Loving You. Y aquí está Alexander Fernández, que sin ninguna duda I Hate Myself for Loving You, y Juan Fernando está votando por las dos. Amigos, es el cumpleaños de Deborah Harry, es el cumpleaños de Debbie Harry, nuestra amiga de Blondie, y hoy en su cumpleaños le están dando sopa y seco con su canción. Ah, le están dando, como decía mi abuelo, una muenda a Deborah Harry el día de hoy. Ani, ¿qué dicen? Mejor dicho, esta es la velita, ¿sí?, que le hacía falta a su pastel. Sí, total, total. ¿Qué dicen nuestros oyentes en Facebook, Ani? Tenemos a Jason Alexander Muñoz, que dice: hola brother, mi voto es por María de Blondie, saludos, son los mejores, yo amo los clásicos. Francia Arias dice: buenas tardes amigos de la FM, mi voto es por María de Blondie, un abrazo, que Dios los bendiga. Fabio Nelson Gil dice: mi amor platónico Joan Jett, I Hate Myself for Loving You es voto. Sandra Londoño: hola, buenas tardes, mi banda favorita es María, Blondie, así que voto por María. Chao, gracias. También Diana RG dice: buen día chicos, mi voto va por Blondie con María. Y también Juliana Gutiérrez dice: hola, uff, qué difícil, las dos son muy buenas, pero mi voto hoy es por I Hate Myself for Loving You. Uno por la una, uno por la otra. Bueno, les tengo ya resultados. En Twitter ya finalizó la encuesta. 80% de los votos fue para I Hate Myself for Loving You. 2 el día 42, 80% clásico para la canción de Joan Jett, y en el WhatsApp la canción que gana indiscutiblemente la canción de Joan Jett. ¿Qué tal si escuchamos una canción y venimos con los resultados de Facebook y el resultado oficial de nuestra cuenta oficial en Instagram, muchachos? ¿Les parece? Me parece muy bien, aunque esto ya está como huele, así como suena en este momento la carne que se está fritando, se ha cocinado, compañero. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 en Medellín. Time to make it. Johnny Manero. Es un muchacho neoyorquino, ítalo, estadounidense, que tiene un trabajo intrascendente como dependiente de una tienda de pinturas, pero su vida cambia los sábados por la noche bailando en una discoteca que se llama Odisea 2001. Ahí están los Bee Gees. Staying Alive en la FM 106.9, el clásico Herrera y Annie Freaks están al aire, ya con datos consolidados de lo que ha sido este duelo de décadas, qué tiempo pasado fue mejor, y Annie Freaks tiene ya el dato consolidado en este mediodía. Annie, ¿qué dijeron nuestros oyentes? ¿Quién gana en Facebook? Deme unos 5 segunditos más. Pasemos entonces al clásico Herrera, pasémosle la bola al clásico Herrera, que debe tener ya datos consolidados en décadas de la FM clásico. Señor, tenemos definitivamente una gran tunda, tenemos un 95% a 5%, 95% a 5%, ganador indiscutible, I hate myself for loving you, me odio por amarte tanto, Joan Jett gana en Instagram, amigos. Han dado una tunda, como dijo el clásico Herrera, una paliza a la cantante Deborah Harry, que hoy está de cumpleaños, pero aquí no la ha pasado bien en la FM en su cumpleaños. 12 del día y 49 minutos, ya han pasado 30, 40, 50 segundos ya. Vamos a ver si pronto Annie tiene ya el dato concreto. Sí, nada que hacer. La ganadora el día de hoy es Joan Jett con I Hate Myself for Loving You. Desgraciadamente, pues aunque tiene muchos fans también, María de Blondie no le alcanzó. Clásico, ¿a usted no se le parece un poquito a Annie Priggs? O Débora Harry, Annie Priggs, con esa cara así como Más o menos es parecida a Débora Harry, pero con cabello un poco más largo, me parece a mí, compañero. Cierto que sí, yo clásico. También lo subí, sí, así está, corto. Están muy parecidas, son muy parecidas ellas, son muy lindas. Cuando están en escenario se transforman. Muy careardillas. Eso sí es verdad. Un abrazo para ellos, vamos con el play, amigo. De clásico, es que careardillas. Pausa comercial y ya venimos con la segunda hora de décadas, con Ana Malo Londoño, y por supuesto la información, efemérides y mucho más en la tarde que apenas comienza de este miércoles en la FM. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traes. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. Queremos cuidarte. Renueva tu matrícula mercantil de forma ágil y segura a través de tu celular o tu computador en cámaramedellín.com y paga por PSE, Gana, Éxito, Baloto o en bancos en convenio. Hazlo hasta el 3 de julio. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos nos recuperamos. En Droguerías Cruz Verde, no te pierdas hoy nuestro miércoles de ahorro. Aprovecha 20% de descuento en la droguería por compras mínimas de 35 mil pesos. Oferta válida también para compras en nuestra página web cruzverde.com o llamando desde tu celular al 031-486-5000. Droguerías Cruz Verde. Aplica referencias seleccionadas. Condiciones en cruzverde.com. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja.